sin seducción. Ella se mordió los labios derrotando su valor. Cada vez que el tren paraba en una estación, era como si frenaran a su corazón. Un minuto pasó y ninguno de los dos bajó. Poco a poco el tren a la estación, va llegando el momento de la decisión, pero en el andén ya los esperan. Cada vez que el tren paraba en una estación, era como si frenaran a su corazón. Un minuto pasó y ninguno de